tengo que yo dar explicaciones. Yo tengo mis razones que a nadie le interesará saber. Es mi vida y muy mi vida, cada quien es quien, y viva como viva, pues cada quien su vida, a nadie le hice daño con hacer. Si desde que yo nací siempre he vivido feliz, nunca quise ser igual que los demás y así vencí. Cada fracaso de ayer siempre fue un triunfo total. Las lágrimas que lloré fueron de felicidad. Es mi vida y muy mi vida, he vivido así. Nací de una victoria que me llenó de gloria. Cuando me dio la vida, ella empezó mi historia. Me dio luna y estrellas, el cielo, el sol y el mar, la tierra que hoy camino y no me canso de andar. Mi vida es muy mi vida y el tiempo lo dirá, si fue o no importante, no sé. Que me llenó de gloria. Cuando me dio la vida, ella empezó mi historia.